En el INVECO se hacen estudios sobre biología y fundamentalmente estudios aplicados a la medicina. Hacemos investigación básica en biología de la reproducción, en oncología, en comportamiento, farmacología psiquiátrica, en nefrología pediátrica y cardiología. Tenemos oficinas, por supuesto, pero fundamentalmente tenemos laboratorios, tenemos un bioterio muy grande donde viven las ratitas que usamos para trabajar. Y además tenemos corrales con algunas cabritas que también usamos para trabajar. El INVECU tiene dos sedes, una parte que está en el CRICIT y otra parte que está en laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo. Allí es donde están las unidades que trabajan en comportamiento, en farmacología, en cardiología y en nefrología. Acá estamos los grupos de biología de la reproducción y de oncología. Trabajamos en todo lo que sea regulación hormonal del embarazo y de la lactancia, efectos de algunas patologías como el hiper y el hipotiroidismo o el alcoholismo, sobre también la reproducción, siempre femenina. También trabajamos sobre la regulación hormonal del cáncer de mama. Todo gira alrededor de una hormona muy importante que se llama la prolactina. Nuestros trabajos son fundamentalmente de investigación básica. Tienen aplicación al ser humano, o sea, lo que nosotros hacemos es tratar de descubrir los mecanismos por los cuales un embarazo o una lactancia es normal y eso eventualmente se aplica a la fisiología humana. Ningún día es igual. Hay días donde uno está sentado todo el día enfrente de la computadora analizando o escribiendo. Hay otros días donde uno hace experimentos en el ratario. Otros días donde uno hace experimentos, digamos, en el laboratorio utilizando muestras obtenidas del ratario. Hay días que se hace un poquito de todo. En general, los trabajos se escriben una vez que están terminados, se presentan en congresos que pueden ser nacionales o internacionales y se publican en revistas más importantes y con mayor difusión, porque el objetivo de lo nuestro es que se difundan y lo puedan leer y aprovechar los investigadores del resto del mundo, igual que nosotros leemos y aprovechamos los trabajos que se hacen en el resto de la Argentina y en el resto del mundo. A través de, bueno, de los congresos, a través de artículos que a veces se escriben en el diario o en alguna revista de difusión popular y muchas veces a través de los medios. Una de las cosas que se hace mucho en nuestro grupo es promoción de la lactancia materna. El originador del instituto, que es el doctor Ricardo Deis, ha hecho promoción de la lactancia materna en Mendoza desde hace 27 o 28 años. Realmente creemos que hemos logrado un buen resultado, un buen impacto en la población con este tema, que es muy importante porque los primeros 12 meses de vida del infante a veces determinan su desarrollo final como adulto. El INVECU comenzó llamándose LARLAC, Laboratorio de Reproducción y Lactancia, que fue creado por el CONICET en diciembre de 1976. Y empezamos muy chiquitito, funcionando en un local prestado de la Facultad de Medicina. Una vez que estuvieron terminados los laboratorios acá en el CRICIT, nos mudamos y después dentro del CRICIT mismo nos volvimos a mudar a otro edificio un poco más grande. Y después, en el 2000, el instituto se agrandó, se integraron estos grupos que les mencionaba recién de la Facultad de Medicina. Y entonces pasamos a llamarnos Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, porque ya el nombre LARLAC quedaba un poco chico para las disciplinas que se investigan en el INVECU. Los investigadores argentinos en general están al nivel en cuanto a capacidad, formación, conocimientos de cualquiera en cualquier lugar del mundo. La diferencia en el caso nuestro son los recursos. Lo que nosotros tenemos agudizado es el ingenio, porque ante la falta de recursos uno agudiza el ingenio. Los que estamos acá realmente queremos seguir trabajando acá en la Argentina y que la Argentina se desarrolle y que se puedan hacer la mayor parte de las investigaciones acá. Es más, los que están afuera también quisieran poder volver y poder instalarse acá y poder tener ni siquiera con los mismos recursos, pero por lo menos con unos recursos como para poder trabajar acá en la Argentina y no tener que irse al exterior. Acá a veces trabajamos a pesar de, hay una indiferencia que es histórica, no depende del gobierno de turno. La Argentina tiene que tener ciencia porque queda bien, pero en realidad no sabemos qué es lo que queremos hacer con los investigadores y con la ciencia. Y eso se traduce también a una indiferencia por parte del resto de los argentinos. No sé si es indiferencia es la palabra. Creo que el punto está en que tenemos investigadores y no sabemos qué hacer con los investigadores. No se consultan cuando se tiene que consultar. Cuando se tiene que resolver un problema, se busca una solución afuera. Primero habría que buscar la solución dentro de los institutos de investigación que existen en la Argentina. Quizá no hay gente que sepa trasladar los conocimientos al medio y tampoco hay una educación del medio para saber que estamos al servicio de la Argentina. Debo decir que los últimos 2 años, por parte de las autoridades nacionales, ha habido por lo menos una expresión y cierta concreción de interés en la investigación. Y también por parte de algunos medios masivos de difusión, han aparecido programas de televisión, han aparecido secciones en diarios muy importantes, donde permanentemente se está difundiendo la investigación que se hace en Argentina. Es uno de los modos. El otro modo es que hace falta gente que esté entrenada para hacer transferencia. Gente que, por un lado, tenga un pie puesto en el laboratorio y que sepa qué es lo que se está haciendo y qué es lo que sabemos hacer, pero que al mismo tiempo tenga un pie puesto en la calle y ahí pueda transmitirle a los clientes, llamémosle, que pueden ser entidades gubernamentales, pueden ser empresas, pueden ser, para dar un ejemplo, un Ministerio de Salud que tiene que afrontar un determinado problema, que la gripe o que una determinada epidemia o que algún problema atmosférico. Hace falta gente que sepa identificar los problemas en el medio y identificar qué investigación y qué grupos pueden llegar a aportar una solución a ese problema. Que eso es algo que los investigadores no lo podemos hacer. Porque entonces o hacemos investigación o hacemos transferencia. Yo empecé en 1975, 74, hace como 30 años. Cada conclusión que uno saca, cada trabajo publicado implica un pequeño festejo. De cada becario que termina su doctorado es una gran satisfacción. Ese es el otro punto importante, digamos, de lo que hacen los grupos de investigación en todo el mundo. No es solamente investigar, descubrir, aprender, sino también formar gente. Formar gente que va a seguir en investigación o que va a seguir en la docencia o que va a seguir en el ámbito privado, pero que tiene una experiencia en investigación, que tiene experiencia en la aplicación del método científico.